miércoles 19 de abril, año 2023. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. De fondo escuchamos a Backstreet con Dr. Dre. En Queen Penn. Para hablarles acerca de un personaje de la música que nació en una fecha como esta, 19 de abril de 1966, nace Marion Hugh Such Knight Jr., productor y ejecutivo musical. Es cofundador y exdirector ejecutivo de Death Row Records. Death Row Records ascendió hasta dominar las listas de rap después del gran álbum de Dr. Dre, The Chronic, de 1992. Después de varios años de éxitos en las listas de artistas como Tupac Shakur, Dr. Dre y Snoop Dogg, Death Row Records se estancó después del encarcelamiento de Marion Hugh Such Knight Jr. por cargos de violación de la libertad condicional en septiembre de 1996 y se declaró en quiebra en 2006. En febrero de 2015, Such Knight fue acusado de asesinato e intento de asesinato luego de un atropello y fuga fatal en California. A partir de marzo de 2023, es decir, hace un mes escasamente, Such Knight está encarcelado en el centro correccional R.J. Donovan en San Diego, Estados Unidos, y no será elegible para libertad condicional hasta octubre de 2034. En diciembre de 1995 se estrenó el sencillo California Love de Tupac Shakur con Dr. Dre y Roger Troutman. Esa canción pertenece al álbum All Eyes on Me y fue producida precisamente por la empresa de Such Knight, Death Row Records, la empresa del hombre que está de cumpleaños hoy, Marion Hugh Such Knight Junior, de cumpleaños, pero desafortunadamente en condiciones de encierro. Vamos con esa canción de Tupac Shakur con Dr. Dre y Roger Totum, California Love.

Knows me, and he knows I'm anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en esta fecha, 19 de abril, año 1980, el cantante inglés de 32 años para entonces, Brian Johnson, se unió al grupo australiano AC/DC, reemplazando a Bon Scott, quien había muerto después de una borrachera en febrero de ese año 1980. El primer álbum de AC/DC que contó con Brian Johnson como vocalista fue el sexto álbum del grupo titulado Back in Black, el cual fue estrenado el 25 de julio de 1980. Las primeras canciones que se conocieron de AC/DC contando con Brian Johnson como vocalista fueron Hell's Bells, Back in Black, y la siguiente. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Aquí está la canción incluida en ese álbum Back in Black, el sexto álbum de AC/DC del año 1980, que contaba ya con el nuevo vocalista Brian Johnson. You shook me all night long. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7.

Bueno, posiblemente a muchos los remonte a esa serie de televisión. Hawaii 5-0 es la Royal Philharmonic Orchestra en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, hace 10 años, el 19 de abril de 2013, se estrena la canción Get Lucky, escrita e interpretada por el dúo francés Daft Punk, acompañados por Pharrell Williams y Nile Rodgers. Get Lucky pertenece al cuarto álbum de Daft Punk, Random Access Memories. Antes de su lanzamiento como sencillo, Get Lucky apareció en anuncios de televisión transmitidos durante Saturday Night Live, después de lo cual Nile Rodgers y Pharrell Williams anunciaron su participación en la canción. Según Pharrell Williams, Get Lucky se trata sobre la buena fortuna de conectarse con alguien, así como sobre la química sexual. La canción ganó en las categorías de grabación del año y mejor interpretación de dúo o grupo pop en la 56ª entrega anual de los premios Grammy. Hace 10 años ya surgió esta canción. Get Lucky, del álbum Random Access Memories, es Daft Punk con Pharrell Williams y Nile Rodgers en Estrellas de Medianoche. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get lucky. We're up all night to the sun. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. De los 90 en Estrellas de Medianoche. Into love, the God, into fear, the flame, into burn, a crowd that has a name. Into right or wrong, into me. It is known to scream it from the wall. I will, I want, I will, I taught, I know, I've been every morning. Now we're all be with to love a god and to fear a flame and to burn a love that has a name. I will, I want, I'm real, I'm taught, I know, I'm man and boy. Now it won't be raped, hey, now it won't be scarred like that, hey, now it won't be raped, hey, now it won't be scarred like that, hey, now, now, now, now, now, now, now, una canción de Live, Selling the Drama. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 19 de abril, año 1986. Las 5 canciones más importantes en Billboard Magazine fueron... Western Girls, subía 3 lugares, Pet Shop Boys. Año 1986. Las 5 canciones del Hot 100 de Billboard. El Top 5. La canción número 4 descendía del primer lugar. Falco con Rock Me Amadeus. El puesto número 3. Addicted to Love. Robert Palmer subía 3 lugares. Estamos con el recuento de las 5 canciones más importantes un 19 de abril, un día como hoy, en este caso en 1986, de acuerdo a Billboard Magazine. La canción número 2 subía a una posición. Manic Monday de Bangles, una canción escrita por Prince bajo el seudónimo de Christopher. Les cuento que Prince tenía el lugar número 2 y el puesto número 1 a partir del 19 de abril de 1986, Kiss the Prince and the Revolution llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. Extra time in your

Forget about it.